1 Corintios capítulo 7. Como ustedes saben, asignamos periódicamente pasajes a los diferentes predicadores, pastores que predican aquí. El domingo pasado al hermano Mateo Bigby le tocó un pasaje y yo estuvimos conversando. Aún antes me dijo, pero ¿por qué a mí me dio ese pasaje? Yo le dije, porque sentí en mi corazón que era del Señor que tú lo predicaras. Pero es un pasaje que trata de la unión matrimonial. Y cuando llegamos al versículo que comenzamos esta mañana, no voy a pasar mucho tiempo en el versículo 16, solamente quiero usarlo como referencia para saltar a la siguiente parte del capítulo. Y dice aquí, porque el versículo 16, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Pablo dirige esas palabras a las personas que se encontraban en un matrimonio que nosotros llamaríamos hoy en día desigual. Un matrimonio de una persona cristiana con una persona no cristiana. Y viceversa. Y por lo tanto, Pablo está simplemente diciendo, consideran su estado, su situación, a lo mejor Dios le puso en esa situación para que pueda ganar a esa persona para Cristo. Pero quiero que se acuerden, por favor, que para los nuevos, muchos, es muy posible que en esta mañana haya matrimonios representados aquí, que en donde se casaron antes de conocer a Cristo como su Salvador. Y bueno, sabemos que hay cosas que sí cambian. Uno llega a conocer a Cristo, el otro no. Esto ha pasado con muchas parejas. Y eso en sí es parte del tema que vamos a estar viendo en esta mañana. Dios no ordena, Dios no acepta, Dios no aprueba el divorcio, menos por causa de que uno es creyente y otro no lo es. Y por eso vamos a tomar la lectura nuevamente, pero esta vez desde el versículo 17, 1 Corintios capítulo 7, versículo 17. Ustedes pueden seguir la lectura con su vista, pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado a alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Leen conmigo, por favor, el versículo 24. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Padre, venimos ante tu presencia en esta mañana agradecidos por el estado en que nos encontramos. Especialmente te damos gracias por aquellos que somos cristianos, somos hijos tuyos. Y Padre, hemos sido bendecidos y tú sigues bendiciéndonos. Y muchos de nosotros aceptamos a Cristo antes de casarnos, pero hay algunos que sí, conocieron a Cristo después de casarse. Pero Padre, tú nos das ciertas instrucciones aquí que pueden ayudarnos a considerar y contemplar nuestro caso personal. Y Padre, lo que me encanta de tu palabra, que cuando tú escribes, tú no te olvides de nadie, tú tomas en cuenta todas las situaciones de la vida cotidiana. Y por lo tanto, Padre, te pido que tú nos des sabiduría para ver con claridad y con entendimiento el pasaje que nos toca en esta mañana. Te pido tu bendición en nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta mañana estamos viendo un mensaje, un pasaje conformándonos al plan divino. Es el título que he puesto. No sé cuántos de ustedes tienen, ¿algunos de ustedes se quedaron sin boletín? ¿Todos tienen boletín? Si no tienen boletín, pueden levantar la mano para que puedan seguir el mensaje en esta mañana. No nos debe sorprender de que Dios instruye a Pablo a escribir acerca del tema del matrimonio. Hermanos, el matrimonio no es nada nuevo. El matrimonio fue constituido ¿por quién? Por Dios. Yo estuve hablando hace muchos años con una persona y me dijo lo siguiente, me llamó la atención. Me dijo, pero no encontramos, hermano, en ninguna parte de la palabra de Dios donde Dios los casó a Adán y a Eva. No hubo un magistrado, no hubo un juez para... No, no había. Porque Dios era la máxima autoridad. Amén. Él estableció. Él dio los parámetros para el matrimonio. Él sabe bien cómo debería de funcionar. Y vaya, vaya, vaya. Hoy en día sabemos que hay muchos matrimonios que no están funcionando como Dios quiere que funcione. ¿No es cierto? Aún dentro de los cristianos. Pero, sin embargo, Dios, siendo el gran arquitecto, sabe bien cómo debería funcionar y por eso comienza a darnos algunas pautas. La proposición del mensaje en esta mañana, que entendamos que nuestras circunstancias particulares y personales son distribuciones de la providencia divina y tratar de alterarlas puede traer consecuencias desagradables. En otras palabras, el estado en que usted se encuentra, especialmente, ese es uno de los temas que Pablo va a estar tratando en este pasaje, es el estado en que el Señor le encontró cuando, aceptó a Cristo como su Salvador. Hermanos, el encuentro con Cristo, la salvación, cambia toda la vida de la persona. Amén. Todos hemos sido transformados por el poder de la sangre de Cristo. Y los que recibimos a Cristo a una edad muy temprana, debemos de dar gracias al Señor. Amén. ¿Cuántos de ustedes recibieron a Cristo a una edad muy temprana? ¿Puedo ver la mano? A Dios gracias. A Dios gracias. Fue de mucha bendición. Porque no tuvimos que batallar con los problemas que otros tienen. Y no estoy marginando para nada a aquellos que reciben a Cristo más tarde en su vida. Lo bueno es que simplemente poder dar gracias al Señor que sí reciben a Cristo como su Salvador, la edad que fuera. Yo conozco personas que reciben a Cristo a una edad muy, muy avanzada. Al norte de la ciudad de Lima, hay un puerto, ¿cómo se llama el puerto? ¿Dónde? Bueno, no me acuerdo ahora, no es Callao, es otro puerto. Pero hay una iglesia allá, un poco más allá. Chancay, gracias, hermano. Qué bueno tener gente de mi idioma allá, gracias. Pero en Chancay hay una buena iglesia. Me acuerdo cuando comenzó la iglesia. Y en una conferencia que hubo, esto debería haber sido en el año 1980, algo por ahí, tuvieron una conferencia. En esa conferencia, tres personas mayores de 100 años de edad aceptaron a Cristo como su Salvador. Era un milagro. El pastor es un amigo mío, y yo me acuerdo que vivíamos cerca el uno al otro, y llegó un día y me estaba contando. Y me dijo, hermano, anoche un señor de 103 años de edad aceptó a Cristo como su Salvador. ¡Wow! Esto fue la primera noche. La segunda y la tercera aceptaron otros dos de mayores también de 100 años de edad. Y lo curioso es, uno de ellos me dijo, uno de ellos, su esposa de ciento no sé cuántos años de edad también recibió a Cristo como su Salvador. Hermano, ¡qué bendición! O sea, Dios no diferencia entre las edades. Lo importante es que sí, uno llega a conocer a Cristo como su Salvador. Pero el estado en que nosotros fuimos encontrados. Algunos de nosotros, el Señor nos encontró de solteros. El Señor nos salvó de solteros. Y a Dios gracias, porque ya comenzando desde una edad más o menos joven, pudimos saber las pautas, las instrucciones que el Señor nos da. Por ejemplo, nos da esa cita que dice, no os unáis que en yugo desigual con los incrédulos. Hermanos, ese es un mandato del Señor para los hijos de Dios. Y no debería ser alterado ni cambiado, ni siquiera por el pretexto del amor. Pero yo le amo, yo le quiero, yo quiero casarme con él, yo quiero casarme con ella, a pesar del hecho de que es incrédulo. Estás desobedeciendo el mandato del Señor. Alguien dijo lo siguiente, y yo voy a dejarles pensarlo un ratito para ver si captan. Dijo un señor una vez, un pastor, me imagino, dijo, si un cristiano se casa con un incrédulo, va a tener problemas con su suegro. Pero el suegro espiritual, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Ahora voy a dejarle pensar en esto el resto del mensaje. Pero hermanos, son contadas las personas que creen que pueden desobedecer a Dios y todavía disfrutar de las bendiciones de Dios. ¿Sí o no? Bueno, cuando una persona desobedece cosas muy prácticas, cosas muy claras en la palabra de Dios, esas personas, siendo cristianas, están diciendo dentro de sí, yo sé mejor que Dios para mi vida. Pero hermanos, nadie sabe mejor que Dios para nuestras vidas. No hay ningún libro mejor que la palabra de Dios para dirigirnos en cuanto a nuestro procedimiento, en cuanto al casamiento, en cuanto a familias. Y a propósito, hago un poco de promoción. En el mes de octubre vamos a tener un tiempo de confraternidad con matrimonios, 23, 24 de octubre, que lo vayan apuntando en su calendario para acompañarnos. Vamos a estar alojados en un hotel céntrico de aquí de Monterrey y vamos a darle más información más tarde, pero el título de esas conferencias es muy sencillo: matrimonios fieles y felices. Fieles y felices. ¿Y por qué fieles y felices? ¿Sabe qué, hermanos? Si no somos fieles al Señor, es muy difícil ser felices en el Señor. Pero vayan pensando en esto, vayan haciendo sus planes, vayan buscando dónde van a dejar a los niños por una noche, mandarlos a la China con la suegra, con el suegro, con los abuelos. Pero acompáñenos en esta conferencia, va a ser de mucha, mucha bendición. Van a estar ya lejos de los niños, lejos de los nietos, lejos de los bisnietos y no sé cuánto más. Pero hermano, yo tengo ya 60 años de casado, también para ustedes la conferencia. Tal vez tiene que volver a aprender la llama de amor. Y esto va a ser una linda oportunidad más para hacerlo. Pero centrándonos ahora aquí, Pablo está hablando de la situación especial en el que algunos se encontraban cuando conocieron a Cristo como su Salvador. La situación en que nos encontramos cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, hablando del matrimonio o hablando de la soltería, fija hasta cierto punto los límites para nuestra habitación aquí en la tierra. En otras palabras, mucho depende del momento, de las condiciones dadas cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Yo era un muchacho de casi 13 años de edad cuando conocí a Cristo como mi Salvador y doy gracias al Señor, porque me ha dado la oportunidad de conocer a una chica cristiana, una chica que quería servir al Señor, y próximamente vamos a estar cumpliendo 50 años. Imagínense, con la misma mujer. ¿Amén? Amén, gracias a Dios. Pero habiendo recibido a Cristo como mi Salvador a esa edad, pude ser instruido y guiado para buscar, igual que muchos de ustedes, buscar a una persona que también estaba en el Señor. Bueno, yo no puedo imaginarme cosa más bonita que casarse bien en el Señor. Amén. Es una bendición. Es una bendición. Pero en este pasaje, Pablo está medio advirtiendo, enseñando a aquellas tal vez parejas que no conocen a Cristo antes de casarse y tienen un matrimonio en conflicto, más que nada sobre los puntos espirituales. Yo me acuerdo en una oportunidad, había una hermana muy super, super fiel en una iglesia que pastoreaba ahí por la zona de Comas, de Lima, Perú. Y esa hermana, muy fiel, llegó a conocer bien la palabra de Dios, pero su esposo no conoció a Cristo como mi Salvador. Y qué curioso, un día se acercó y me dijo: pastor, mi esposo, usted sabe que no es creyente. ¿Debería yo dejarlo? ¿Debería yo alejarme de él en todo sentido de la palabra porque no es cristiano? ¿Cómo puedo yo estar con un hombre sin Cristo? Yo le dije: pero hermana, ¿quién le metió en la cabeza esa idea? Ahora, ella no estaba buscando, no malinterprete lo que, no estaba buscando una salida, pero quería, ella amaba tanto al Señor que ella no podía concebir la idea que ella, siendo cristiana, podía vivir con un hombre no cristiano. Pero hermanos, este pasaje nos ayuda a entender estas cosas. Inclusive el pasaje que el hermano Mateo predicó el domingo pasado en la noche también aclara estas cosas. Y por eso, volviendo momentáneamente al versículo 16, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? A lo mejor, y yo le dije, yo compartí con esta hermana este versículo: hermana, a lo mejor Dios te ha salvado para que tú puedas ser de testimonio para Él, para llevarlo a los pies de Cristo. Pero sobre todo, es posible, muy probable que haya entre esta congregación personas que se han casado con personas incrédulas y luchan. Pero hermano, permíteme animarles en esta mañana: no es la voluntad de Dios que lo dejen. Oren por ellos. Use su testimonio para ganarlo para Cristo. Trátalos como Cristo los trataría si Él estuviera casado con ellos. Entonces, nuestros destinos, hermanos, y nuestras circunstancias están seguros en la mano de Dios. Dios en ningún momento se ha olvidado de nosotros, aún en nuestro estado matrimonial. Y por eso Él dice: pero a cada uno, como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, ¿qué? Así haga. Continúen, sigan. No busquen pretexto para salirse de este compromiso que usted ha asumido. Es el deber de cada cristiano conformarse a las leyes y mandamientos de la palabra de Dios. Y inclusive, estar contento con lo que Dios es y con lo que Dios le ha dado. Y con lo cómo debería de conducirse como hijo de Dios. Es posible que haya compartido alguna vez este testimonio, pero yo creo que cabe bien en el mensaje en esta mañana. Había una mujer que recibió a Cristo como su Salvador siendo casada ya. Su esposo no era cristiano, pero ella era de esas mujeres, y no quiero señalar a nadie en esta mañana, pero era de esas mujeres muy duras, muy difíciles con las cuales vivir. Ella insistía, ella le gritaba, ella era de mal, pero mal testimonio en su casa, siendo cristiano. Entonces, el pastor predicó un mensaje, su pastor de ella, predicó un mensaje en una oportunidad, y Dios la usó para tocar su corazón. Terminando el culto, ella pasó adelante, comenzó a hablar con el pastor acerca de su relación con su esposo. Y ella dijo: pero pastor, mi esposo no quiere saber nada con el Señor. Y el pastor se agarró de mucha valentía y dijo: pero hermana, mírate. Mire, mire cómo vives en tu casa. ¿Qué hombre va a querer vivir contigo? Wow, qué palabras tenía el pastor. Pero le digo, hermana, cada que tú hablas conmigo acerca de su esposo, lo criticas, hablas mal de él, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué hombre en este mundo va a ver a Cristo en ti? Wow. Entonces, ella arrepentida, dobló sus rodillas, su cabeza delante del Señor, le pidió perdón. Hermanos, en este instante el Señor la cambió como usted no se imagina. Volvió a su casa. Comenzó a tratarlo con respeto, con amor a su marido. Y el hombre se quedó, pero boca abierta. ¿Qué le pasó a ella? ¿Qué le hicieron ahí en la iglesia? Y un buen día sábado, él estaba en la casa, ella estaba en la cocina preparando la comida, y a él se le ocurrió ayudarle a ella en la limpieza. Entonces, él estaba en la sala principal, sacudiendo el polvo de las cosas. Y ella, por herencia, había adquirido un florero muy, muy grande, de familia, era una reliquia de su bis, no sé cuántos abuelos. Pero ella la apreciaba como usted no se imagina. Entonces él estaba dando con el plomero, estaba sacudiendo las cosas y se le cayó al piso. 1,000 pedazos. El hombre se sentó en el sillón y comenzó a temblar. Porque ya venía la pena capital para él. Es lo que pensaba. Entonces la esposa escuchó la caída del florero y se fue corriendo a la sala. Y dice, mi amor, ¿qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? ¿No ves? Pues está bien. No pasa nada. ¿Y tú estás bien? ¿Estás preguntando por mí, no por el florero? El siguiente día, domingo, ella se levantó como todos los domingos, comenzó a prepararse para ir a la casa, a la iglesia, perdón. Él siempre se sentaba adelante. El pastor predicó esa mañana y terminando la predicación, en el tiempo de la invitación, el esposo estaba sentado en la última fila y pasó adelante. Aceptó a Cristo como su Salvador. Y el pastor le permitió dar una palabra de testimonio porque muchos habían orado por él. Pocos lo conocían, pero muchos habían estado orando por él. Y el pastor le dijo, ¿qué es que después de tanto tiempo yo le he visitado en su casa? ¿Por qué ahora? Le dice, mire hermanos, yo viví muchos años con esta mujer siendo creyente. Y no era de buen testimonio para mí. No me incitaba, no tenía ganas de ir a la iglesia. Porque yo me decía, si todos son como ella, ¿para qué voy a querer ir yo a la iglesia? Pero yo no sé qué pasó. Hace unas semanas atrás, llegó a la casa totalmente cambiada. Me comenzó a tratar con respeto. Me comenzó a tratar con amor. Me comenzó a preguntar cómo estaba, se preocupaba por mí. Yo nunca jamás había visto esto en ella. Bueno, les digo esto. Porque sí es importante cómo vivimos dentro de nuestras casas. Amén. Especialmente si nos toca vivir con personas incrédulas. Pero Pablo entra acá. Y Pablo comienza como que ahorita vamos al mensaje, no se preocupen al bosquejo. Pero el interés de Pablo estaba en que cada persona conservara su identidad en Cristo. Él quería que las personas supieran bien cómo eran, quiénes eran en el Señor. Y por eso escribió esta porción en la primera carta, recordándoles de su identidad en Cristo. Hermano, que Dios nos ayude a no olvidarnos de nuestra identidad en Cristo. Que no nos olvidemos de que somos realmente hijos e hijas de Dios. Porque eso es lo que va a motivarnos a dar testimonio siempre acerca del Señor. Hermanos, no somos lo que éramos antes, gracias al Señor. Y no podemos fijarnos y recordar y desear ser como éramos antes. Porque todo esto ya pasó, todo es nuevo en Cristo. Pablo sigue en parte con el tema del matrimonio, diciendo que hay cosas en el pasado que no podemos ni cambiar, ni social, ni legalmente, pero debemos de comenzar desde nuestro punto de partida, o sea, nuestra relación con el Señor. Y por eso él comienza acá, con esta nueva relación. Él está diciendo, si antes eran extranjeros y advenedizos, ya tenemos una nueva identidad en Cristo. Quiero que piensen por un breve momento en cómo eran antes de conocer a Cristo, hermanos. Y esto nos motivaría a simplemente dar gracias al Señor que no somos lo que éramos antes. Amén. Andamos sin rumbo. Andamos perdidos. Y bueno, podemos decir que nuestro único rumbo era rumbo al infierno. Pero ahora tenemos una nueva identidad. Y por eso Pablo menciona varias situaciones diferentes en este pasaje. En primer lugar, en los versículos 18 y 19, él menciona lo de la circuncisión. Acuérdense que la circuncisión era un rito hecho en los varones recién nacidos para que pudiesen identificarse plenamente con el pueblo de Israel. Era una parte de la ley que ellos tenían que observar. Pero Pablo usa este pasaje para decir, número uno, la de la circuncisión. Eso es lo que está en sus notas. La de la circuncisión. Recordar, inciso A, en Cristo no hay ni judío, ¿ni qué? Gentil. Es muy, muy importante que entendamos, hermanos, que en Cristo todos somos, ¿qué? Hijos de Dios. Dios no hace acepción de personas, ni antes ni después de la salvación. Usted y yo hemos conversado con personas que nos han dicho, pero hermano, Dios jamás podía aceptarme a mí por la vida que yo he venido viviendo. Eso es falso, hermanos. Dios, el amor de Dios se extiende a toda persona, a toda situación, a toda maldad. Porque Dios, sencillamente, es amor. Entonces, no hay judío, no hay gentil. En segundo lugar, el gentil no está obligado a circuncidarse. El judío no era obligado a sujetarse a las leyes de los judíos. El gentil. Inciso D, C, el judío tampoco no debería desear no ser circuncidado. En otras palabras, Pablo está apelando aquí que en Cristo nuevas criaturas somos, que no debemos buscar cambiar nuestra situación para acomodarnos a los deseos y antojos de otras personas. Bueno, ni modo que el judío podía no circuncidarse porque ya estaba circuncidado. Era una práctica muy común y corriente. No tenemos tiempo para ir allá, pero en el libro de los Hechos había una diferencia de opinión aún entre Pedro y entre Pablo acerca de las cuestiones de la ley. Algunos estaban tratando de obligarles a los nuevos creyentes a circuncidarse, pero otra vez venían diciendo que no es necesario hacer, porque son, como dijimos antes, cosas de la ley. Inciso D, el intentar vivir en completa obediencia a las obras de la ley nos convierte en legalistas. ¿Cuántos de ustedes han escuchado alguna vez el término legalista? Un legalista era una persona que se apegaba a todas las cosas de la ley, literalmente. Estaba muy interesado en nombres y títulos, estaba muy interesado en posiciones. Y por eso encontramos, particularmente en el Nuevo Testamento, en el tiempo de Jesús, Jesús siempre predicando, enseñando en contra de los que, de los religiosos de su día. ¿Los llamaban qué? Hipócritas. Porque ellos trataban de convertir a las personas usando la ley. Hermanos, vivimos ahora, gracias a Dios, ¿bajo la qué? La gracia de Dios. Esta semana tuve la oportunidad de estar con un grupo de abogados, algunos de nuestra iglesia, algunos invitados, y estuvimos tocando justamente este tema de la ley, hermanos. La ley, como dice en el libro de Gálatas, la ley llegó a ser nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro maestro, simplemente para enseñarnos que no podemos cumplir con toda la ley. Hay gentes, hay grupos, hay religiones que tratan de decirnos a todos de que la única manera de agradar a Dios es sujetarnos totalmente a la ley y obedecer la ley en su totalidad. Bueno, suena bonito. Hermano, no estoy diciendo que hay cosas en la ley que estaban malas. No había cosa mala. Pero la ley fue dada para mostrarnos que es imposible para nosotros cumplir con todas las exigencias de la ley. La iglesia de la cual salí cuando acepté a Cristo como mi Salvador, aún de joven, aún prácticamente de niño, nos enseñaban que, yo me acuerdo cuando me enseñaban, y tenía que memorizar para ser recibido como miembro de la iglesia, tenía que memorizar los 10 mandamientos. Y después tuve que memorizar los nombres de todos los libros de la Biblia. Eso no estaba tan mal. Y después tuve que memorizar los nombres de los 12 apóstoles. Bueno, no había nada malo en todo esto. Pero lo usaban ellos para medir mi espiritualidad. Siquiera, no tenía siquiera Cristo en mi corazón. Pero una vez que me sometía a memorizar y a bautizarme con el bautismo de ellos, ya fui recibido como miembro de la iglesia. Pero a Dios gracias todo esto antes de conocer a Cristo como mi Salvador. Pero cuando nosotros exigimos a las personas que obedezcan la ley, hermano, no voy a tomar mucho tiempo aquí, pero siquiera pensando en solamente los llamados 10 mandamientos, nada más que estos. ¿Alguna persona aquí ha podido cumplir con todo lo que dicen los 10 mandamientos? ¿Usted ha podido? No. Nos actamos y decimos, bueno, no he matado a nadie. Amén, espero que no lo haya hecho. Pero eso no es todo. Hay mucho, mucho más. Habla de codiciar a otros o a otras cosas. Yo creo que ahí tendremos que pelear mucho de nosotros y decir, Señor, soy culpable. Lo que voy, hermanos. Pablo está mencionando esto de la circuncisión para recordarnos que la circuncisión era de la ley. Y lo que Dios exige de nosotros hoy en día es que confesemos nuestros pecados, que aceptemos a Cristo como Señor y Salvador. Inciso 2, la de la esclavitud, versículo 21 al 23. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, no te preocupes, dice Pablo aquí. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Ahora, hay que recordar aquí, hermanos, no debería sorprenderse que durante el tiempo del escrito de esta carta era una práctica muy común y corriente que la gente tuviese esclavos, aún entre algunos cristianos. Entonces, eso no debería sorprendernos. Pero Pablo está diciendo, bueno, si puedes hacerte libre de la ley o de ser esclavo, procúralo. No te quedes en esta condición. Pero si no, él escribe en otras cartas, sea un esclavo primero de Jesucristo. Y si tiene que seguir siendo esclavo para otras personas, sírvele a ellos como al Señor. Entonces, circunstancias que poco conocemos nosotros aquí. Inciso A, hay cosas en la vida actual que a uno le convierte en esclavo. Como por ejemplo, y tenemos este pasaje en 1 de Juan capítulo 1, versículos 15 y 16. Un pasaje muy conocido, pero quiero que lo vean conmigo. Ahora, nosotros hablamos de la esclavitud y decimos, pues, la esclavitud no existe hoy en día. Bueno, en muchos países sí. Pero aún si no tenemos cuidado, la esclavitud puede ser parte de nuestra vida si nos dejamos llevar por las cosas que nos convierten en esclavos de Satanás, literalmente. ¿Qué es lo que menciona primero? ¿Los deseos de qué? De la carne. Está hablando. Y acuérdense, por favor, que cuando Pablo abre la carta, cuando comienza a hablar de la condición de los de Corinto, una de las cosas que vimos al comienzo en la introducción de esta carta era la mundanalidad, la carnalidad, mejor dicho, de los hermanos de la iglesia de Corinto. Porque deseaban más las cosas del mundo en que vivían, las cosas que ellos veían, ¿cuántos hombres aquí han acompañado alguna vez a su esposa al centro comercial? ¿Cuántos de ustedes han escuchado, mi amor, me gusta eso? Gracias, hermano. Pero cuando ella dice, me gusta eso, eso no es lo que quiere decir. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo vio y ahora quiere conquistarlo. Mi esposa me estaba compartiendo esta semana algo que alguien le envió. Y dice que cuando usted ve a un hombre en el centro comercial con su esposa agarrado de la mano, lo hace a propósito. Porque va a afectar su economía si lo suelta. Pero hermanos, duramente podríamos criticar a las mujeres porque les gusta comprar, ¿no es cierto? Pero hombres también. ¿Cuántos de ustedes, hermanas, están casadas con hombres a quienes les gusta? Alguien dijo que la única diferencia entre los juguetes de los niños y los juguetes de los hombres es el precio. ¿Sí o no? Los juguetes de los hombres cuestan ¿qué? Mucho, mucho más. Pero el deseo de la carne, los deseos de los ojos, las cosas que vemos, cosas materiales. Hermanos, díganme por favor, ¿es malo tener cosas materiales? Por supuesto que no. Pero cuando invertimos todo, cuando nos fijamos más en las cosas materiales que en las cosas espirituales, entramos a ser cristianos carnales. Cuando nuestro mayor interés son las cosas de este mundo que las cosas de Dios, nos hemos convertido en personas, ¿qué? Carnales, otra vez. Inciso 3, la vanagloria de la vida. Dígame, no, por favor, si o no es un problema que muchos tenemos. Pensar que somos más que los demás. Pensar que sabemos más que los otros. Y Pablo está mencionando esto para recordarles a ellos. Y escúchame bien acá. El estado en que Dios te encontró. Da gracias al Señor. Pero siguiendo las instrucciones de la palabra de Dios para ir cambiando las cosas que a Dios no le agradan. Ustedes pueden creer que hay, entre comillas, iglesias que les enseñan a las personas que pueden convertirse a Cristo y seguir su vida como si nada, sin esperar ningún tipo de cambio. Pueden seguir yendo a los mismos lugares donde iban antes. Pueden seguir tomando los mismos licores que antes tomaban y no pasa nada. Hermanos, tengamos cuidado. Eso sí se llama libertinaje. Los de libertinaje dicen que uno puede convertirse al Señor y no tiene que cambiar absolutamente nada. Hermanos, eso es una enseñanza falsa basada en una doctrina satánica que no entiende la enseñanza de la palabra de Dios. Inciso B, el cristiano debería procurar estar libre de las cosas o circunstancias que le aten o que le estorben en su andar cristiano. Pablo, en otros escritos, habla de una piedra de qué. ¿De qué? Una piedra, un peso que le estorba en su andar cristiano, que no le dejan reflejar su vida cristiana delante de otras personas. Que no le da libertad total. Y por eso, vamos al libro de Hebreos, por favor. Capítulo 12. Versículo 1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Hermanos, a veces no lo pensamos, pero hay muchas personas, familiares, compañeros, colegas, amigos, etcétera, que constituyen este grande nube de testigos que nos están mirando. Y dice aquí, despojémonos de qué, de todo peso y del pecado que nos asedia. Es interesante el lenguaje usado aquí. El Espíritu Santo no escogió, por ejemplo aquí, no dijo los pecados que nos asedian, sino que el pecado. He pensado muchas veces, pero Señor, ¿por qué no mencionó los pecados? Porque Él sabe que cada uno de nosotros, a lo mejor hay un pecado en particular que nos estorba, que llega a ser un peso para nosotros en nuestro andar cristiano. Inciso C, Cristo nos ha puesto en libertad completa. Juan capítulo 8, por favor. Versículos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres. Hermanos, vivimos en total libertad en Cristo Jesús. Inciso D, nuestra felicidad depende de lo que somos en Cristo Jesús. Y por eso, volviendo Pablo al tema de nuestra identidad en Cristo. ¿Quién soy yo en Cristo? ¿Quién eres tú en Cristo? Y cuando nosotros llegamos a identificarnos plenamente, esto va a mostrarnos. Esto va a ser la clave que nos va a indicar cómo debemos de vivir como cristianos. Y tendríamos que preguntarnos en esta mañana, hermanos, si realmente identificándonos plenamente, públicamente en Cristo, si estamos viviendo realmente como verdaderos hijos de Dios. Entonces concluye, número 3, la conclusión del asunto. Versículo 23, volviendo allá conmigo, por favor. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Podemos dar gracias al Señor en esta mañana, hermanos, que hemos sido comprados por precio. Precio que ningún hombre ha podido pagar. Precio insuperable, inalcanzable para nosotros. Cuando nosotros pedimos la idea de lo que pasó ese día en Calvario, perdimos toda la esencia de la vida cristiana, de nuestro valor para con Dios. Nosotros tenemos y tenemos tanto valor para con Dios que Él permitió que su Hijo derramara su sangre para comprarnos. Y pensando en esto, hermano, hay tres pensamientos muy breves aquí. Hemos sido comprados por precio. Si eso ve, ya no, ¿qué? Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ya no nos pertenecemos. Ya no somos nuestros. Las cosas que hagamos, las decisiones que tomemos, no son nuestros. Pero lamentablemente hay muchos cristianos que viven su vida como si fueran dueños todavía de sí mismos. Ninguno de nosotros jamás entraríamos en casa ajena y comenzaríamos a ordenar, a decir, a cambiar los muebles a nuestro antojo. Y de entrar en la cocina y comenzamos a cocinar a nuestro antojo sin qué. Sin al menos consultar a los dueños de la casa. Pero lo que voy es esto. Nosotros manejamos nuestra vida, nosotros dirigimos nuestra vida, muchas veces a nuestro antojo. Olvidándonos de que tenemos un qué. Un dueño. Esto nosotros llamamos el sujetarnos, la soberanía de Cristo sobre nuestra vida, el señorío de Cristo en nuestra vida. Reconocer que sí hay una persona que tiene todo derecho sobre nosotros. Inciso C, no debemos tomar ninguna decisión sin consultar a aquel que nos compró. Nuestro nuevo dueño. ¿Alguien ha pensado? Inclusive es posible que alguien haya dicho. Yo voy a molestar a Dios con esta decisión tan insignificante en mi vida. Yo diría que sí. Porque Dios sí tiene interés, hermanos, en nosotros. Y por eso nos compró. Entonces, volviendo al tema nuevamente. Y termino con esto, hermanos. Pablo está diciendo aquí en esta porción que acabamos de leer. Si hay manera, si hay cosas en su vida que tenían antes de conocer a Cristo y que no quieren ser atados ni pesados con ellos después, hagan lo necesario para arreglarlo. Pero hay cosas, hermanos, que no se puede arreglar. Hermano Fidel, que está aquí, pastorea en la ciudad de Lima, estoy casi 100% seguro que no he hablado con él, que él ha tenido situaciones como yo he tenido que enfrentar allá. Una hermana en una iglesia, una señora, mejor dicho, aceptó a Cristo como su Salvador. Creo que prediqué un mensaje acerca del matrimonio. Ella se acercó y comenzamos a hablar. Y tuve la oportunidad de guiarle para el Señor. Pero semanas más tarde, ella sigue conversando conmigo y me dijo, pastor, el esposo que tengo ahora no es mi esposo. O sea, el hombre con el cual vivo no es mi esposo. ¿Está bien? Y yo no soy la única mujer con la cual él ha estado. Entonces, ya entiendo esto. Entonces, hermano, vamos a ver cómo arreglamos esto. Pero, entonces comenzó una historia, hermano. Ella había estado con no sé cuántos hombres. Tenía no sé cuántos hijos de diferentes hombres. Entonces, yo no podía decir, bueno, tiene que volver al primero, deshacerse de todos esos niños y comenzar de nuevo. No, hermanos. Tenía que salir desde su punto de partida de conocer a Cristo como su Salvador. Porque hay situaciones imposibles de arreglar. ¿Sí o no? Sería una locura. Ella vuelve al primero que ni siquiera se acuerda de su nombre. Y dice, mire, ¿sabe qué? Acepté a Cristo y quiero volver contigo. ¿Qué? ¿Después de 30 años quieres volver conmigo? No. Pero entienden la idea. Él dice aquí, cada uno como el Señor le repartió, y cada uno como Dios le llamó, eso haga. Entonces, lo que, hermanos, en esta mañana quiero concluir con esto es simplemente decirles, sobre todo lo que se ha dicho en esta mañana, hay que, si usted es hijo de Dios, si usted es hija de Dios, simplemente da gracias al Señor por su salvación en Cristo. Si hay cosas que se puede arreglar, que se arregle. Pero no pierdas el gozo de tu salvación tratando de cambiar cosas que son imposibles de cambiar. Desde ese momento, o desde el momento que recibiste a Cristo como tu Salvador, siga adelante, decididos a servir al Señor con todo su corazón. Porque no vale la pena lamentar hermano, todos nosotros lamentamos muchas cosas de nuestra vida pasada, pero el Señor nos ha perdonado de las cosas pasadas. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y de aquí en adelante, procuremos servir al Señor con todo nuestro corazón. Aplicación, habiendo recibido a Cristo, nosotros en circunstancias diferentes y variadas, debemos procurar amar y servir al Señor desde ese momento de nuestra vida, sin intentar cambiar nada que pudiera inutilizarnos en nuestro servicio para con Dios. Hay una cosa del cual estamos totalmente seguros, hermanos, que Dios no solamente quiere salvarnos, Dios quiere usarnos para la extensión del Evangelio a cada uno de nosotros. Padre, te doy gracias esta mañana por tu palabra.